Muchos hoy en día viven tristes, están sufriendo y aparentemente parece no tener paz dentro de sus corazones. ¿Por qué será? No reconocen que Dios hoy en día nos ha dado un bello regalo. Hoy en día simplemente toma arrepentirnos para recibir las hermosas riquezas de nuestro Padre Celestial. Acompáñanos, ven, estudiemos juntos y recibámoslas a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Seguramente ya te diste cuenta, muchas personas hoy en día existen viviendo tristes, solas, con corazones vacíos y aparentemente sin esa paz que Cristo Jesús quiere impartir a cada uno de nosotros. Mas sin embargo, Cristo Jesús quiere impartirnos estas hermosas riquezas a cada uno. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas. También estoy muy agradecida con Dios por esta linda oportunidad de abrir su palabra hoy. Gracias, Argentina. Con nosotros también nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y es de gran bendición estar acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Gracias, Natalie. También nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos muy contentos, listos para abrir hablar de este tema muy bonito, ¿verdad? Claro que sí, es de gran bendición y wow, mi corazón está listo para aprender las bendiciones que Dios quiere a enseñarnos a cada uno de nosotros. Y es que antes de empezar nuestro estudio, David, ¿puedes acompañarnos con una palabra de oración? Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos de manera especial la presencia de tu Santo Espíritu, tanto que nosotros como las personas que están viendo este programa, Señor, que por favor nos hables tú a través de tu palabra, Señor, y que nos uses a nosotros, Señor, como vasos de barro. Señor, gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Vamos a hablar en el estudio en este día acerca de dos componentes muy importantes y que pueden cambiar y transformar la vida de una persona si son entendidos. ¿Cuáles son estos dos que vamos a hablar hoy en día? Arrepentimiento y confesión. Y confesión, ¿verdad? Y podemos ver que la iglesia primitiva, los primeros creyentes cristianos entendieron esto en gran manera. Pudieron entender en realidad qué es lo que es la confesión, ¿verdad? Y el verdadero arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere enseñarnos a hoy en día a nosotros, este hermoso regalo que Él nos ha dado. Y esperemos los que están escuchando sean bendecidos grandemente. Si es que va a pedir a Argentina, si nos puede compartir, por favor. Claro que sí. Se encuentra en Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, en esta lección o en este estudio estamos aprendiendo, vamos a aprender sobre el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y me hace pensar en, he escuchado testimonios de personas cuando eran chiquitos, ¿verdad? Que digamos que tomaron un lápiz que no era de ellos o cosas así. Y mientras ellos sabían que tenían ese lápiz con ellos, no estaban algo, no tenían paz, ¿verdad?, en su corazón. Entonces, vemos cómo dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará. Dios nos está diciendo, mientras tú tratas de seguir con tu pecado, ¿verdad?, no tienes paz, no puede haber paz en tu corazón hasta que los confieses. Y algo también que quiero mencionar, está en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces está hablando, mira, si te preocupas por qué Jesús no está viniendo, etcétera, es porque Él quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el verdadero arrepentimiento, tenemos acceso a la vida eterna, tenemos el acceso de vivir con Él. Entonces aquí está mencionando que el arrepentimiento es algo clave, especialmente en el reavivamiento. Si sí, vamos un poco a Hechos capítulo 1, versículo 14, nos revela un poco acerca de cómo muchas de las veces hoy en día muchas personas sufren, ¿verdad? Y no hay paz, como acaba de mencionar Argentina, o hay otros que se están burlando, como menciona en 2 de Pedro capítulo 3, David, dice, padrán, ¿verdad? Burladores, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Dios quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, pero aquí es donde muchas personas fallan o fallamos, ¿verdad? En entender qué es lo que esto en realidad significa. So, si alguien puede leer Hechos capítulo 1, el versículo 14, no me equivoco. Sí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. So, ¿cómo nos está mostrando a los primeros discípulos, los primeros cristianos y creyentes que estaban esperando la promesa? Estaban en oración y ruego, estaban en comunicación con Dios. Estaban en comunicación con Dios, ¿verdad? Y se perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Quiere decir que estos estaban esperando experimentar un revivimiento en sus vidas. Y hoy en día nosotros también queremos experimentar esto, pero hoy en día vamos a hablar acerca del arrepentimiento y la confesión. So, para venir a la unidad, primeramente que nada, nosotros tenemos que experimentar algo. Yo no puedo unirme con David si no antes reconozco los problemas que hay en mi vida, los pecados que hay y los confieso a Dios. O con David, ¿sabes qué, David? Discúlpame porque esto es lo que yo he fallado, estoy haciendo estas cosas mal. Y esto nos prepara una atmósfera en la cual podemos venir unidos y apelar a las bendiciones de Dios. Ya, yeah, y podemos seguir viendo en Hechos capítulo 5, versículo 30, en adelante dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa? El arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, algo muy importante que nosotros no tenemos verdadero arrepentimiento. Dice para dar arrepentimiento a Israel. Entonces, el arrepentimiento, primero que nada, no lo tenemos. Viene de Dios. Tenemos que entender eso. Y dice, y nosotros somos testigos suyos estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, como dices, Leroy, el verdadero arrepentimiento viene de Dios y está trabajando con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios también. Tenemos que reconocer. Es tan lindo poder ver porque es un regalo. El arrepentimiento es un regalo y los... Cuando los discípulos pudieron vivir eso, pudieron ver ese arrepentimiento de corazón que Dios les dio, pudieron ver el perdón que Dios también les daba, y eso es lo que ellos anunciaban a los demás, es lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Amén. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento, verdad? ¿Qué significa? Porque sí, muchas personas pueden decir, no, sí, yo ya me arrepentí de mis pecados, pero... ¿Cómo podemos saber, verdad? Y si vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, nos da una pequeña descripción de qué significa el arrepentimiento. 2 de Corintios, capítulo 7, y versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos aquí que un verdadero arrepentimiento produce tristeza, ¿verdad? Requiere una tristeza. Ahora, ¿tristeza de qué? Tristeza de que es mi pecado, ¿verdad? Que ha entristecido a Dios, porque nuestros pecados nos separan de Dios, y a Dios le duele cuando nos separamos de Él. Así que es una tristeza de decir, Señor, realmente estoy triste de que hice esto en contra de ti. Y otra cosa que hace, como se lo puede ver en el versículo, perdón. Dice, en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, el arrepentimiento verdadero también nos va a llevar a Jesús, nos va a llevar a nuestro Salvador, y nos va a mostrar nuestra necesidad de Él en nuestras vidas. Es correcto, y es un arrepentimiento del pecado. Nosotros no nos arrepentimos, o muchas veces se confunden, ¿verdad? Pero porque quiero ir al... porque no me quiero morir, sino es por el pecado. sino no por miedo, sino es por el pecado, porque el pecado lastimó a Jesús y me está haciendo daño también a mí. Todo pecado, si se dan cuenta, al final, tarde o temprano te va a alcanzar. Entonces, Zacarías capítulo 1, versículo 4 dice: No seáis como vuestros padres, a los cuales hablaron los primeros profetas, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, volveos ahora que vuestros de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces el llamado de Dios está haciendo: Por favor, arrepiéntanse de sus pecados, volveos, cambien de... Como arrepentirse es como cambiar de dirección hacia donde estás yendo. Entonces, pero dice acá que lastimosamente no escucharon, dice Jehová. Y eso es el llamado para nosotros, ¿no? Arrepienta. La Biblia dice que Jesús vino y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el arrepentimiento forma parte de ese proceso, ¿verdad? Quisiera comentar algo ahora, jóvenes. Y esto es muy importante porque estamos viendo a través de esta lección, ¿verdad? Alguien puede estar viendo en este momento nosotros mismos y decir: Mira, el arrepentimiento es algo muy sencillo que podemos entender, ¿verdad? Cada quien no sabe el arrepentimiento. Tú puedes ser, te comes mi plato de comida y me pides disculpas, okay, te perdono y hasta ahí llegó las cosas. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, podemos ver que el arrepentimiento es algo tan poderoso y tan importante que es el puente de conexión de que nos trae una vez más al Padre. Es cierto, Cristo Jesús murió por nosotros. Él ha dado su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es hasta que yo reconozco lo que el pecado ha causado en mi vida, lo que no solamente ha hecho en mi vida, sino lo que le ha causado a Jesús, que puede traerme entonces sí a tomar esa mano de Jesús que tiene extendida. Señor, yo avanzo hacia adelante, perdóname por favor, como lo menciona en 2 Corintios capítulo 7, que es cuando siento un dolor por lo que he causado a Dios. Y quisiera compartir esto simplemente mi experiencia personal. Por mucho tiempo yo, ¿quién no quiere tener una relación con Jesús? Creo que cada uno de nosotros, y aún personas van a estar viendo en este momento, y sinceramente sí, yo quiero tener una relación con Jesús. Pero muchas de las veces fallamos en decir: Mira, veo que el arrepentimiento es el paso que me trae a Jesús, agarrarme de Él, y tratamos de nosotros mismos generar o forzarnos a experimentar el arrepentimiento. ¿Y será que esto funciona así? No. Mencionamos, David, a través de los versículos, que esto es un regalo ¿de quién? De Dios. Y hasta que yo no entienda que no es algo que yo me puedo forzar, algo que puedo forzar, Leroy, por favor, arrepiéntate, arrepiéntate. No es algo que diga: Mira, te vas a morir si no te arrepientes. Cuando no permito a Jesús que en realidad me regale este regalo, lo abrace yo, no voy a experimentar nada de esto. Amén. Y entonces, qué lindo, ¿verdad? Es como Dios quiere que volvamos a Él y dejemos esos nuestros pecados. Si vamos a Ezequiel 14, versículo 6, vemos otra característica de un verdadero arrepentimiento. Dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos. Cuando dice convertíos es como, ¿verdad?, arrepiéntanse. Dice: Y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, una característica de un verdadero arrepentimiento es que si decimos: Señor, me entristezco, estoy triste, ¿verdad?, que hice esto contra ti. Ahora, quiero dejar eso. No, el verdadero arrepentimiento dice: Okay, voy a dejar esto que me ha separado de Dios. Y algo que quiero aclarar, por ejemplo, eso es para las personas, pero ¿qué tal de las personas que no quieren una relación con Dios? Es bueno porque es un regalo de Dios que también se los puede dar. Entonces, si hay alguien que dice: Pero no estoy seguro si quiero tener una relación con Dios, ¿por qué no tratas? Porque conociendo a Jesús, tú te vas a enamorar de Él y Él te va a dar el arrepentimiento. Muchas personas dicen: Pues este muchacho ni quiere ir a la iglesia. Ah, ¿qué? No, no, como que dicen, ya no hay esperanza para este ya quedó ahí. Pero no. El arrepentimiento Dios se lo puede dar. Si se ora por esa persona puede empezar a conocer a Jesús y enamorarse de Él. Pero como dices, también hay un paso muy importante que cambia tu dirección. En Hechos capítulo 26, versículo 19 y 20, habla Pablo, está hablando aquí, dice: Por lo cual, oh rey Agripa, Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Estaba contando la visión que él tuvo con Dios cuando se encontró con Jesús. Entonces dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento produce obras también, y hay un cambio en tu vida, porque Pablo, lo que antes hacía, ya no lo hace. Lo que antes él le gustaba hacer, él cambió su dirección, dejó de hacer. Entonces, ¿tú crees que hay un arrepentimiento cuando digamos, si yo, digamos algo, te quito la comida de hoy, y te digo, oh, perdóname, por favor, y al día siguiente vengo y sigo quitándote, perdóname, por favor, y me siento mal? ¿Saben que yo no creo que eso sea un arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es también de dejar el pecado, ¿verdad? Un verdadero arrepentimiento. Amén. Y sabes, también me puse a pensar, una de las características también es que un verdadero arrepentimiento lleva a la confesión, ¿verdad? A confesar a Dios. Si vamos a Isaías capítulo 1, vemos un llamado de Dios a arrepentirse al pueblo de Israel, que también se aplica a nosotros, ¿verdad? Isaías capítulo 1 y versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio. Vemos el versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también Primera de Juan nos dice, si confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vemos que un verdadero arrepentimiento lleva a decirle a Dios, Señor, perdóname por esto. Y no solo decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, sino decir un específico pecado, ¿verdad? Que yo, porque eso muestra que reconozco que fallé en esto, y decirle a Dios, Señor, fallé en esto, perdóname. Esto me hace recordar a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él reconoce que ha pecado contra Dios, se lleva su fortuna, se va a la desperdicia, donde cae a lo más profundo de la sociedad, y entonces él se encuentra en una condición muy mala y dice, se recuerda cómo su padre tenía pan en abundancia, aún sus obreros, ¿verdad? Y entonces en ese momento él puede ver la bondad del padre. Pues mi padre, aún sus obreros, tienen su pan seguro, él ve la misericordia de su padre, se levanta, agarra fuerzas y va. Y dice, mira, ¿he pecado contra quién? Contra el cielo y contra ti. Y es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos. Si vemos ahí en Isaías capítulo 43, podemos ver que nos muestra hermosos versículos también acerca de el arrepentimiento, juntamente acompañado por la confesión. Vamos a leer el versículo 25. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y después el versículo 26, ¿qué dice él? Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. So, él quiere que traigamos a mente y decir, mira, recuérdame lo que has hecho, hablemos juntos, declara tú, cuando tú hables, tú digas, hijo mío, no te preocupes, yo voy a poder justificarte. Y el arrepentimiento trabaja para limpiar. Ese es el objetivo, ¿verdad? Aunque te voy a dejar como limpio, aunque tus pecados fueran rojo como el carmesí, lo puedes ser limpios como blanca lana. Entonces el arrepentimiento te empieza a limpiar, porque tú empiezas a todo lo que tú hacías y tú lo empiezas a dejar, y automáticamente tú te estás purificando en tu vida. Y entonces nosotros vamos viendo, hay un dicho que dice, ven, Jesús te acepta como tú eres, ¿verdad? Y se nos estaba explicando acá y dice, eso no es cierto. Y todo el mundo, oh, ¿cómo que no es cierto? Dice, no, porque Dios no te acepta como tú eres. Dios te recibe como tú eres, que es muy diferente. Porque el objetivo de Jesús traerlo cerca es limpiarlo. Una redención, quiero hacerte limpio, quiero limpiarte de todo ese trapo de inmundicia. Como el hijo pródigo, cuando regresó, el padre lo abrazó y después que lo recibió como era, ¿qué es lo que hizo? Vayan a limpiar, lo bañaron, lo cambiaron y era digno del hijo de Dios, el hijo del dueño, ¿verdad? Entonces, esa es la oportunidad. Si nosotros vivimos en una relación constante que está trabajando en nuestras vidas. No es solo un día, oh, me arrepentí una vez y ya, sino constantemente estamos buscando, Señor, por favor, enséñame a vivir como tú. Yo no quiero pecar. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de pecar? Estamos cansados y, Señor, dame ese arrepentimiento que yo quiero dejarlo. Pero eso es lo que Dios nos quiere dar. Nos quiere limpiar, limpiarnos de todos nuestros pecados. Él nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Nos empieza a limpiar, ¿verdad? ¿Sabes? Esto es algo muy, muy, muy poderoso y toca mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque yo, gracias, yo quiero que esta sea mi experiencia y que siga siendo. Y sabes, cuando Satanás sabe que tú simplemente tienes que permitir que Jesús entre en tu corazón, mirar a la cruz y decir, Señor, he causado tanto dolor a ti. Y entonces eso te lleva a reconocer el carácter de tu Padre, te crea en tu corazón un hermoso regalo que es el arrepentimiento. Eres sinceramente, te arrepientes, confiesas tus pecados y te abrazas con todo lo que tienes de Jesús. Satanás sabe que eso es muy poderoso porque ha transformado la vida de personas. Cada uno de nosotros, Jesús ha hecho obras en nuestras vidas. Y cuando Satanás sabe esto, ¿sabes qué hace? Trata de corromper o pervertir este hermoso regalo. Y podemos encontrar una gran historia, una lección acerca de esto en Hebreos capítulo 12. No sé si alguien me ayuda con qué versículo, no sé si es el 7. Y poder encontrar una gran lección para hoy en día, para nosotros, para los que nos ven, para mí, de lo que Dios quiere enseñarnos acerca del verdadero arrepentimiento y cómo Satanás busca falsificar este hermoso regalo de Dios. 12:17. Gracias, David. No sé si alguien gusta leerlo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tal vez nos faltó dar un poco de contexto, el contexto de aquí es el versículo 16, ¿y de quién nos está hablando la Biblia? De Saúl. De Saúl, ¿verdad? Él que hizo, vendió su primogenitura y, ¿verdad?, después trató de recuperarla aún, ¿con qué dicen sus ojos? Lágrimas. Con lágrimas en sus ojos. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él aparentemente estaba acercando, arrepentido, con lágrimas, todo, pero era un verdadero arrepentimiento. No. Y entonces vemos también otro ejemplo, por ejemplo, Judas, ¿verdad? Que dijo, él hasta confesó, dijo, he pecado entregando sangre inocente, la sangre de Jesús. Sin embargo, no era un verdadero arrepentimiento porque fue y se ahorcó. Entonces vemos un falso arrepentimiento es aquel que en vez de estar triste por el pecado que dañó nuestra relación con Dios, más bien no queremos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Judas no quería esas consecuencias, pues que era la culpa, el remordimiento, todo esto. Y entonces también tal vez en nuestra vida personal, debemos pedirle a Dios por un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Una tristeza por los pecados que nos han separado de nuestro Dios. Y podemos ver algo que en esos arrepentimientos, en realidad no es arrepentimiento, sino es como un remordimiento. Es nada más con miedo, por miedo, oh, no quiero perderme. No. Y muchas veces nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos, Señor, ¿verdaderamente habrá arrepentimiento en mi vida? Por favor, y algo que quiero aclarar. ¿Cuántos pecados nosotros tenemos? ¿Solo es uno? ¿O muchos? Porque si fuera solo un pecado, nos arrepentimos una vez y ya estuvo. Pero hay muchos pecados en nuestra vida que Dios nos va revelando poco a poco. Y que trabajamos así. Y nosotros tenemos, cuando somos expuestos, cuando la Biblia dice, abran los ojos, vemos nuestros pecados. Ahí tenemos dos opciones. O nos agarramos al pecado o nos agarramos a Cristo. Señor, por favor, sálvame de esto. Estoy haciendo estas cosas. Yo sé que es malo, pero no puedo. Por favor, ayúdame. Y ya vimos el arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Y a pesar, aunque no lo tengas, tú lo puedes pedir y Dios te lo va a dar. Es verdad. Qué contraste poder ver, ¿verdad? Ahorita estaba viniendo a mi mente entre Pedro y Judas, que acabas de mencionar, Argentina. Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Y hasta con maldiciones y todo, como leímos en lección pasada. Y el otro, ¿verdad?, viene y se arrepiente y dice, mira, el pecado, trata de regresar el dinero, mas sin embargo, uno se va, ¿y qué hace con su vida? Se ahorca, ¿verdad? Y el otro también se va corriendo, ¿y a dónde llega? Al jardín, ¿verdad?, donde estuvo orando Jesús, y ahí quebrantado empieza a derramar su corazón delante de Dios con lágrimas y en arrepentimiento, y podemos ver los frutos a través de su vida. Hoy en día puede ser muy posible que tal vez yo en mi vida, alguien que esté viendo en este momento, esté aparentemente siguiendo a Jesús, pero esté sufriendo tanto, esté carcomiendo el remordimiento y no puede experimentar la paz que Dios quiere impartir a nosotros, porque en vez de experimentar un arrepentimiento, está experimentando un remordimiento. Y podemos ver cómo Dios quiere que nosotros recibamos esto. Y una cosa que vemos con Pedro, ¿qué es lo que lo llevó también a arrepentirse? Era cuando vio el amor de Jesús que tenía hacia él. Si nosotros estamos viendo esos pecados en nuestras vidas, pero no nos da ningún, como ese sentir de culpabilidad o nada, si empezamos a ver a la cruz, empezamos a ver a Jesús, eso va, el arrepentimiento va a ser dado hacia nosotros. Y rápido, en el estudio se dice bien rápido tres cosas que va a producir un verdadero arrepentimiento: es reconocer el pecado, reconoces, lo ves, y segundo, tú aceptas, confiesas tu pecado, no hay excusas, no, es que es que no, sino tú aceptas el pecado y tercero, lo dejas el pecado. Y eso, todo eso es con el poder de Dios. Quisiera leer el último versículo. Este se encuentra en Romanos capítulo 2 Versículo y 4. el versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y este versículo nos muestra cómo es el amor de Jesús cuando vemos lo que ha hecho por nosotros, que nos lleva y nos encamina a recibir al arrepentimiento. Hoy en día, ¿qué tipo de experiencia estás experimentando tú? ¿Será que al reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, será que eso nos lleva a apuntar dedos a nuestro familiar? No fue la culpa de mi amigo, fue la culpa de mi amiga, de papá o mamá. Es que he recibido una vida muy mala, es por eso que me porto así. Es que no puedo comportarme bien, no puedo dejar de tomar porque mis amigos me invitan. ¿O será que tú te estás apuntando a ti mismo diciendo: Jesús, soy yo, Señor, el que ha pecado contra ti, son mis pecados? He visto tu misericordia y tu bondad, y Señor, he pecado contra ti. Este es el tipo de carácter que Dios quiere que tengamos. Él simplemente requiere que dice: mira, ven, hijo mío, ven. Declara tú para yo justificarte, aun cuando tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y Dios quiere llevarnos a tener una experiencia completamente diferente. En este día yo quiero invitarte a que me acompañes y vayamos juntos al pie de la cruz y poder ver a Cristo Jesús y que podamos arrepentirnos. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Washita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Muchos hoy en